me invitaron a una fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? La fiesta estaba buena. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me invitaron a una fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? La fiesta estaba buena. ¡Qué buena! Y toda la chica que está mirando no quiere bailar. Y toda la chica que está mirando no quiere bailar. Aquí llegó los showman. Los showman, los showman. Esperaban a los showman. Los showman, los showman. Aquí llegó los showman con sus sabrosos swing. Nena, mueve la cintura. Nena, de aquí para allá. Baila, baila sabrosura. Nena, ven a vacilar. Nena, mueve la cintura. Nena, de aquí para allá. Baila, baila sabrosura. Nena, ven a vacilar. Sonrisa me da vida de más. Se acelera, mi corazón va a salir. No puedo olvidarla, arrancarla de mí. De día rum dum dum, de noche ran dan dan dan. Solo por ella o siempre con ella. De día rum dum dum, de noche ran dan dan dan. Ay, qué problema pensando en ella. Se acelera mi corazón. Solo por ella o siempre con ella. Me para la respiración. Ay, qué problema pensando en ella. Y en sus ojos alumbrando la ciudad, su sonrisa me da vida de más. Se acelera, mi corazón va a salir. No puedo olvidarla, arrancarla de mí. De día rum dum dum, de noche ran tan tan tan. Solo por ella o siempre con ella. De día rum dum dum, de noche ran tan tan tan. Ay, qué problema pensando en ella. Se acelera mi corazón. Solo con ella, siempre con ella. Taquicardia se me para la respiración. Hay que problema pensando en ella. Tú tienes la llave de mi corazón. Tú mi medicina, mi mejor canción. Mi estimulante, mi estilizante. Dame tu ternura, dame tu calor. Taquicardia se acelera mi corazón. Solo con ella, siempre con ella. Taquicardia se me para la respiración.